Amigos, esto es Luis en 360, un episodio más para esta semana y para este año 2024. Hoy hablaremos sobre la procrastinación, procrastinar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Señores, esto es Luis en 360. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Luis en 360. Hoy el tema es bastante, no sé si decirle complejo, pero caemos en eso sin darnos cuenta. Les estoy hablando de la procrastinación, de procrastinar. Procrastinar, a ver, es como un término que se está utilizando mucho en el presente. Antes no escuchábamos ni siquiera del verbo procrastinar ni nada. Pero vamos a definir procrastinar para que podamos ir desenvolviendo este podcast del día de hoy. Dice que procrastinar consiste en posponer deliberadamente tareas importantes, pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo. En mis tiempos se le podía decir pereza. Pues no, señor, usted no estaba siendo perezoso. O tal vez la pereza se defina de otra manera. Usted estaba procrastinando. Posiblemente yo personalmente les puedo decir que he procrastinado con algunas cosas. He pospuesto para que tengan para que me entiendan un poco. Tal vez me estoy equivocando, no lo sé. Para el que lo sabe, bueno, yo vivo en la ciudad de Panamá y lo digo así porque la mayoría de las personas que me escuchan son de Estados Unidos. No me pregunten cómo, no me pregunten por qué, pero así es el algoritmo de este podcast y me escuchan más en Estados Unidos que en Panamá. Ajá, entonces yo vivo en el centro de la ciudad. Tengo la cinta costera a mi disposición para hacer ejercicio a la hora que pues más se me acomode en el tiempo. Anteriormente hace un año no vivía en el centro de la ciudad. Aún así madrugaba para hacer ejercicio, a pesar de la distancia. Ahora que literalmente vivo cerca, a 10 pasos de empezar a hacer ejercicio a cualquier hora, sin tener que levantarme una o dos horas antes para hacerlo, he procrastinado esa actividad. La procrastiné por mucho tiempo y no me estaba dando cuenta, no lo estaba asimilando. Entonces hice mi reflexión de que ese tipo de cosas vienen, creo que el procrastinar viene al dicho como que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Entonces, he corregido porque no está bien. Me puse a leer un poco de la procrastinación y lo que su consecuencia, lo que causa procrastinar. Dice, las consecuencias de procrastinadores crónicos. Imagínense ustedes. Cuando posponemos proyectos personales, profesionales, recargos económicos. Mira usted procrastina cuando no quiere pagar un préstamo, una tarjeta de crédito. Problemas de salud. Ay, me duele la rodilla, pero eso lo voy a ver después. Mire usted. Y inventamos excusas para evitar hacer cualquier tipo de actividades. Señores, hay que dejar de procrastinar, hay que dejar de ser perezoso y salir adelante. Y es por eso que ustedes no me ven, pero yo me estoy moviendo hacia mi tablero. Yo tengo un tablero motivacional en mi cuarto donde anoto, por ejemplo, que hoy les iba a hablar sobre la procrastinación. Y Dentro de meditar sobre el tema, surgieron frases. Por ejemplo, tu mentalidad se construye con el lenguaje. ¿A qué voy con esto? Saliéndonos un poco del tema de procrastinar y todo esto. Somos lo que pensamos. ¿A qué voy con esto? Si tú piensas o tú manifiestas que eres pobre, que no puedes viajar, que no puedes hacer algún tipo de trabajo, esa energía se va a canalizar en lo que estás diciendo y posiblemente no se vaya a cumplir ese proyecto o ese sueño que en algún momento pensaste que podías hacer realidad. Y por eso eres lo que crees que eres. Si tú te crees o tú siempre de ti surgen frases negativas sobre ti mismo, pues en eso te vas a convertir. Y esa no es la idea. Por eso ahora, últimamente, hemos escuchado mucho este término de manifestación, manifestación, manifestación. Que no importa que no lo tengas, manifiéstalo y ponles todas tus energías. Pero la manifestación, a mi pensar, tiene ¿cómo les digo? Tiene su tricky. No sé cómo ahorita no tengo la palabra. Pero, según lo que he leído, para manifestar algo, una acción, un viaje, para manifestar un objeto, un carro, una casa, para manifestar un trabajo, para manifestar tus estudios, tienes que enfocarte positivamente a que eso se va a hacer realidad y afirmando de que, por ejemplo, de que ya pasó. Por ejemplo, si usted quiere manifestar un carro, usted es positivo con el tema del carro. Específicamente en el modelo que a ti te gusta y tú asimilas que ya lo tienes. Pero ¿qué pasa con esa manifestación? Que siempre cuando estás manifestando con personas a tu alrededor, surgen frases negativas y esas frases negativas bloquean tu capacidad de manifestar. Entonces, mucho ojito con eso. Eliminemos frases negativas, porque esas frases negativas nos hacen procrastinar. Ah, pensaron que me había olvidado del tema principal, ¿no? De la procrastinación. No nos damos cuenta cuando procrastinamos o somos perezosos y se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan esas metas o esos proyectos que queríamos cumplir o que queremos cumplir porque lo dejamos para después. Les puse mi ejemplo. Si yo puedo y tengo por qué y tengo el tiempo, ¿por qué lo voy a aplazar? Porque se convierte en un círculo vicioso. Si lo aplacé hoy, si lo aplacé hoy para mañana, llega mañana y lo aplazo de mañana para pasado mañana y así sucesivamente porque veo que tengo la facilidad de hacerlo cuando yo quiera y esa no es la idea. La idea es hacerlo porque puedes hacerlo en el momento y nada te está deteniendo, solo tus ganas. Y eso te va a aplicar para todo en tu trabajo, en tu vida, en todo. Esa energía, esa procrastinación, te va a bloquear mentalmente para todo tipo de proyecto que quieras realizar. Entonces, ¿cuál es la solución para dejar de procrastinar? Hacer la meta que nos propusimos. Yo tengo un tablerito motivacional en mi cuarto donde anoto las cosas. El que me conoce sabe que tengo más de tres agendas y en todas anoto algo. O a veces se me queda una no se me queda en la casa, la otra se me queda en el trabajo y anoto, anoto, anoto, anoto. Nunca, siempre estoy anotando. Porque nuestra mente se ocupa tanto y le da prioridades a ciertas cosas en ciertos momentos, que olvidamos las tareas, las otras tareas que también son importantes. Y siempre surge la frase, ah, pero lo hago después porque tengo tiempo, cuando tenga tiempo. Y muchas veces sí tenemos el tiempo, pero no lo queremos hacer. Señores, el mensaje para iniciar, ahorita ya vamos a entrar en febrero, estamos iniciando este 2024, dejemos atrás la procrastinación. Démosle a la procrastinación una patada al trasero. Y sigamos pa'lante como el elefante y manifestemos cosas buenas. Llenémonos de frases positivas. Eres lo que crees que eres. Si tú eres una persona que tiene problemas económicos, que tiene problemas emocionales, piensa que ya no los tienes, piensa que eres una persona diferente, con metas diferentes, con propuestas diferentes, para que seas y crean que, créanme que funciona muchísimo, para que creas, porque en el creer está el poder. Miren ustedes la frasecita que he sido frase hoy. Eres lo que crees que eres, porque en el creer está el poder. Y lo voy a anotar ahorita en la pizarra para que no se me olvide. Dejemos de postergar absolutamente todo lo que a veces no nos toma ni 2 horas, ni media hora, ni 15 minutos resolver. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Señores, Luis en 360 2024 con todo. Les mando un fuerte abrazo. Feliz inicio de semana. Los quiero.